menciona varias palabras del lenguaje hípico, ¿no? El stud. Se utilizaba mucho, Libardo, una palabra, traqueo, que eran los entrenamientos de la caballada en las madrugadas, aquí en Bogotá, en los Andes y en Techo, a las 5 o 6 de la mañana estaban trabajando en la pista, ¿no? Y él habla también de las distancias, de la milla, en fin, muy, una cosa muy, muy de la hípica, ¿no? De las carreras. Y es muy importante estas explicaciones y aclaraciones que usted hace en cada uno de los temas y sobre las costumbres de la Argentina, tanto en el fútbol como en la hípica y bueno, en la historia. Eso gusta mucho a nuestros oyentes. Siempre están comentando a través del WhatsApp Sí. que están muy agradecidos precisamente con el doctor Hernán Peláez por todas estas Hombre, noticias que les da. sí, Libardo, y otro detalle, los Stud tenían, como los equipos de fútbol, uniforme, colores, ¿no? El Stud usaba verde con blanco, azul con amarillo, y los apostadores, que realmente la hípica vivía era de los apostadores, ¿no? Y entonces, pues sabían cuál era el color del Stud. Bueno, pero viene un... Ah, pero antes Libardo. Hemos dicho que Rivero fue compositor también, ¿no? Y mire usted los tangos que recuerdo que él en Lunfardo hizo, por ejemplo, No mi amor, Malón de ausencia, que ha tenido varios intérpretes, A Buenos Aires, Falsía, Arigato Japón, compuso Pelota de cuero, La señora del chalet. Bueno, tuvo canti era también un genuino compositor, ¿no? Y es que ahora que usted habla de Japón, él anduvo por allí en el año 1968. En dos oportunidades visitó el Japón. Y hemos colocado y hemos traído temas que no son tan conocidos, porque No. recordemos, por ejemplo, Sur, que fue una de las obras grandes de él, Sur de Troilo y Mansi, que lo graba precisamente con Aníbal Troilo, y otros temas como Los ejes de mi carreta, Yo te bendigo, Tu pálido final, La viajera perdida, Milonga de negro, bueno, una cantidad de obras que seguramente sí son conocidas por nuestros oyentes. Estos Bueno. no tanto, pero bueno, hemos querido mostrar esa Sí. faceta en Lunfardo. Y vamos a traer un tango que se llama Muriéndome de amor. ¿De quién es? Manuel B. Sucher. Él hizo la música, Carlos Barr la letra, y lo vamos a escuchar en una grabación del año 1956, en el sello TK. Libardo, esta orquesta que hoy viene a acompañarlo, Carlos Figari, tampoco ha tenido mucha difusión en nuestro medio. Creo que es la primera vez que pasamos un tema Bueno. donde él está. La orquesta es la de Carlos Figari, va a cantar Leonel Edmundo Rivero, Muriéndome de amor. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Tu boca puede más que mi cordura y me tortura la tentación. Con solo imaginar que tú me besas, ardo en intensa fiebre de amor. Mi vida es una llama que se inflama al soplo de una racha de pasión. Y una ansia que no deja pensar nada, una ansia atormentada, me envuelve en su turbión. Hay algo sin sentir que me provoca, hay algo siempre en mí que me apasiona, y en medio de los dos la furia loca que enciende la pasión. En nuestras bocas mil veces he intentado revelarme, negándome esta ciega tentación, mas tengo un corazón y soy de carne. Y al verte junto a mí, vuelvo a besarte, muriéndome de amor. Me asusta esta ansiedad con que yo espero cada momento de nuestro amor. Me aturde este afiebrado sentimiento en que me enciendo sin compasión. El brujo del amor caldeó mi sangre, que fiebre me enardece el corazón. Y animen mi flaqueza irresponsable, el ansia irremediable que puede más que yo. Hay algo siempre en ti que me provoca, hay algo siempre en mí que me apasiona, y en medio de los dos la furia loca enciende la pasión en nuestras bocas. Mil veces he intentado revelarme, negándome esta ciega tentación, mas tengo un corazón y soy de carne, y al verte junto a mí vuelvo a besarte, muriéndome de amor. Hemos recordado que Rivero trabajó con Troilo, y hay una anécdota en que contó el mismo Aníbal Troilo en su momento. Dice, mire, estábamos en un baile en Tigre, que es un delta próximo a Buenos Aires. Estaba el sitio lleno, y de pronto Troilo le dice, bueno, vaya, Rivero, vamos a cantar. A Troilo le pareció muy raro que muchos aplausos. Digo, tan raro, ¿no? Bueno, Rivero cantó un tango, el público dejó de bailar y se fue arrimando al palco donde él estaba cantando. Y al final no solamente aplaudían, sino que gritaban y tiraban cosas al aire. Entonces, Troilo lo llama y en voz baja le dice, mire, Rivero, bájese del palco porque esto se está poniendo grave. Sí, sí. Y Rivero le dijo, ¿a usted le parece? Dijo, ¿y no ve que le están tirando cosas? Dijo, ah, pero a mí en todos los bailes siempre me aplauden y me tiran cosas. ¿Está seguro, Rivero? Pues sí, sigamos. Y siguió. Pero la anécdota, se ve que le dio susto a Troilo, dijo, esto va a terminar mal tirándole cosas al... ¿No? Pero siguió. Porque Rivero no interpretaba tangos para el baile, Libardo. Él tenía tangos de otro estilo, ¿no? Claro, es que precisamente los celos de Julio De Caro, estando precisamente también, como usted lo dice, en una presentación, la gente dejó de bailar y empezó a arrimarse donde estaba Edmundo Rivero, y sí, los aplausos no cesaban. Y entonces Julio De Caro llegó y lo echó. Le dijo, no, no te puedo seguir contratando porque la gente aquí viene a bailar y no a oír cantar. Así es la vida. Continuamos en este conversatorio y vamos a traer un tango que se llama Las 10 de Última. ¿De quién es? Edmundo Rivero. Usted que ha hablado como autor, él es el autor de ese tema. Y la letra es de José Pagano. Y vamos a escuchar mucho Lombardo ahí. La grabación Philips se realizó en el año 1963. Con guitarras, Edmundo Rivero, Las 10 de Última. Buenas noches, tango. Excursioné con los Chogan por sucas y cabaletes. De gridos y de culata, yo laburé el más piolín. Hice bolsa con la tela enguillada en el pebete, y hasta solfié la sotana que tiene el camisulín. En filomicios y en pecas laburé de inteligencia, en cinchas y escamoteos ronqué como tenedor. Que tapuer, que jonca o robo no me rindió reverencia cuando laburé de escruche al paso de Monseñor. Ahora, arruinado de los discos, en la rúa y casi visto y tirado como un chabón, solo espero a la huesuda que de paso me sacude el guadañazo y me remolque al tablón. Le tiré el rock al cuerito más de gusto y cotizado, el topo mocho fue mío como el cambiazo ensombrado. Atele como yo quise la vez que me había apurado, sin precisar lavandero, porque estoy bien preparado. Viví en pleno puntibanca, apuré pase a la carta, fui polenta con el longi cuando lo apretó el ragú. En la danza más rabreca, no pedí pelo ni marca, por una pulería me fui a blanquear en el sur. Tenía usted razón, Libardo, muchas palabras del lunfardo. Y a propósito del lunfardo, quien lo inclinó a trabajar o a aprender lunfardo fue un tío de él, un tío solterón, el tío Alberto. Pero lo más simpático, Libardo, es que el hombre, siendo pues adolescente, visitaba sitios de maleantes. Acuérdese que el lunfardo fue el idioma que utilizaron los detenidos, los presos y todo ese tipo de gente, ¿no? Entonces, claro. él se juntó con ellos en los bares, en los bodegones donde encontraba, y fue aprendiendo el lunfardo, dice. Es decir, fue tal, digamos que su pasión por el lunfardo, que al finalmente Le Rivero está incluido en la Academia del Lunfardo, ¿no? Sí, y fue llamado también el Rey del Lunfardo. En la Academia Porteña del Lunfardo, él era miembro. Y él sabía tanto de eso, aprendió tanto, que él tuvo un programa por largo tiempo en Radio Nacional. Se llamaba Hablando de Lunfardo. Qué bien. Muy bien. Don Leonel Edmundo Rivero nos va a traer a uno un tema que se llama el rebenque fatal. Es bueno decir que el rebenque era el fuste o el látigo que utilizaban, que era, tenía un mango y una tira de cuero crudo, y con ese, ¿no?, castigaban, no digo castigaban, movían al caballo, ¿no? El rebenque. El rebenque se llama el rebenque fatal. Pero ¿de quién es el Libardo? ¿Se sabe? Aquí le dicen la fusta, ¿no? Exactamente, la fusta, sí, señor. Es bueno, yo quisiera también hacer un pequeño comentario corto. Edmundo Rivero, cuando se proponía ser romántico, lo era. Era un hombre dulce en sus interpretaciones. Bueno, así este es. Rebenque es de autor anónimo. La letra sí tiene a alguien conocido. Juan Pedro López hizo la letra, pero la melodía no sabemos. Se grabó el 8 de agosto del año 1951 en la RCA Víctor. Con acompañamiento de guitarras, Edmundo Rivero en El Rebenque Fatal. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. La otra noche iba rumbeando para el rancho de mi China, para el rancho de mi China, y vi de un bulto en la esquina que hasta hoy me tiene penando. Palucho estaba ladrando en forma desesperada, eché una fuerte mirada, pero solo pude ver una sombra al parecer que huyó la disparada. Empecé a dar la vuelta como perro desconfiado, cuando al llegar a un costado con un bulto trompecé. Era un rebenque y lo alcé gritando, China, ¿qué es esto? Y ella buscando pretexto lloró y me dijo, no sé. Eche mano a mi facón como pasearla a pedazos, como pasearla a pedazos, más no pudieron mis brazos cometer tan mala acción. Perdón, mi gaucho, perdón, la mala mujer pedía, y yo la besé en todavía sobre su negra cabeza, y le dije con tristeza, bueno, China, hasta otro día. De ella no supe más nada, y así uno y decir, y así uno y decir, la pobre vino a morir como perra abandonada. Pobre China desgraciada, qué muerte tan infernal, tal vez yo me muera igual al peso de su memoria. Y así terminó la historia de aquel rebenque fatal.